en una tarde común en cualquier cine chafa de la Ciudad de México. Oye, te dije que íbamos a llegar tarde, ve, ya no, empezó. Pues es que tú, ve. No, no, estarte arreglando. No, a ver. Busca lugar. No veo nada. Está oscuro. Nos vamos a hacer. Está bien pegajoso aquí, ve. ¿Qué te hizo? Parece a ver, ahí, ahí hay dos. ¿Dos? ¿Tres, dos? No, güey, son dos chaparros. Hasta. Más arriba, más arriba. Hasta atrás. Ahí, así, fíjate. A ver, ahí, ahí, ahí, ahí hay dos. Ahí. Pásale. No, te permito. Con permiso, señora. Déjenla pasar, por favor. Con permiso, con permiso. Perdón, señora, ya, con permiso. Ya, quítate, ya. Ya. No, aquí huele regacho. Con razón no había nadie. Abre las palomas. Te dije que no las trajera. Esta marca no la venden aquí afuera. Ya empezar, ya empezar. Oye, ¿a cuál nos metimos? Sí, bueno. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Oye, vos, estás volando. No estoy volando. Estoy cayendo con Steve. My name's Bond. James Bond. I see dead people. In brightest day, blackest night. Why so serious? Eres lo que tú decides ser. We'll be right back. Karate. Bueno, bienvenidos a su programa Échale Cácaro. Soy su conductor, locutor, Daniel Silván. Y acabamos de escuchar Eye of the Tiger, parte del soundtrack inolvidable de Rocky, aunque pues también esta canción ha sido utilizada en varias películas. Creo que haciéndole como parodia, ¿no?, a esta parte. Bueno, estamos aquí con Dulce y Mónica. Dulce está en Facebook, ahí por si Hola. Quiere dejar un comentario. Y Mónica está en YouTube. Viendo el lanzamiento de Star Wars Blu-ray. Que ya va a salir Star Wars en Blu-ray. Ya también vamos a tener que hacer nuestro especial de Star Wars. Ya. Lo hemos estado reservando, pero pues ya habíamos pensado en él, ¿no? Y sobre todo Star Wars, la promoción que le están haciendo, de hecho, pues es lo extra que le están metiendo y lo que le cambiaron, que a los fans los trae vueltos locos. Que los cambios los pueden ver ya en el internet toditos y no es como gran cambio, o sea, como que no son alteraciones a la historia, ¿no? Pero a los fans ya ven. Es que esa película nunca va a estar terminada de hacer. No. Ya pasaron 40 años y le sigue moviendo. Lo bueno es que los cambios los hace George Lucas, ¿no? No es como que alguien le metió mano, claro. Que no sea él, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí me molestaría más como fan. Ajá, eso, ¿no?, está más molesto. Así, en Tim Burton le metió mano, así, ¿no? ¿Por qué? Pero yo creo que George Lucas ha de ver sus películas ahora y ha de decir, ahora le puedo meter esto, claro, con los efectos de ahora quedaría mejor esto. Y lo corrige. Mientras no nos quiera hacer un remake, todo está perfecto. Sí, con eso que están de moda los remakes. Pero bueno, nueva revista, ya hablamos un poquito la semana pasada, y pues vámonos con las secciones que nos faltaban, bueno, que nos faltan por cubrir. ¿Por qué nos vamos a arrancar, Dulce? Con mi sección, que es la sección de sensatas, este mes, hablamos de Jane Eyre, que es también precisamente el mes pasado hablamos de Jane Austen. Jane Eyre es la obra maestra de Charlotte Bronte. Y sobre todo mucha gente pues nada más la conoce por este texto. Es un texto que es favorito de muchas mujeres, también muchos hombres a nivel mundial. Y esta película también ha tenido más de 30 adaptaciones a lo largo de la historia en el cine. Y pues nosotros nos enfocamos en esta ocasión en el texto, en la última, que es del año de 2011. Por supuesto aquí en México no ha salido ni saldrá. Ni saldrá. Pero la pueden ver en internet, la pueden ver también en DVD y en Blu-ray, ya está. No sé si ya se puede adquirir aquí, pero en Estados Unidos ya se puede adquirir. La puede pedir uno a través de internet. Amazon, ¿no? Y estos. Pero era justamente lo que estaba yo comentándole ayer aquí a César, que también está presente. Parece que mi sección, todas las películas que yo quiero comentarles, nunca están. No, o sea, existen. Las pongo bien difícil. Las inventas. Entonces, en esta película yo vi el tráiler desde enero y tenía muchas ganas de verla, porque ya había leído el texto y porque la verdad el tráiler se ve bastante bueno. Bastante entretenido. Ajá, entonces era algo que yo ya estaba buscando y pues la verdad es que me di por vencida, dije esta película no va a venir aquí, entonces pues internet, ese fue el medio por el cual ustedes pueden ver la película. Es una película con una duración de dos horas, no está tan larga, justo. Y pues precisamente Mónica también ya la vio, ahorita vamos a comentar. Este libro es bastante grande. Hay ediciones que con dibujos y eso salen hasta de 500 hojas, 700 hojas. Y es una novela que dicen que es un romance oscuro, o porque está un poco el suspenso ahí presente en una relación amorosa, ¿no? Es una combinación de un poco de terror con una relación romántica. Está buenísimo. No, y interesante, ¿no? Porque creo que no nos había tocado nada así en esta sección. Nada de terror. Pues es que no parecería que se pudiera jugar con eso, ¿no? Pero, ¡ay, sí! Como que creen que para las historias románticas solamente tiene queda que lo ser cursi. Ajá, lo shalalalala, ¿no? Pero dentro de todas las posibilidades, digo, yo no creo que nunca haya pasado que alguien se enamore en una casa embrujada, ¿no? Seguramente alguien le pasó por... Claro, es bien común. Y pues este libro y esta película pues precisamente tratan esos temas, un poco el suspenso con lo que tiene que ver por supuesto con la historia romántica, porque seguramente ustedes si ya vieron la revista y ven el póster han de decir una historia más de amor, pues no. Claro. Es una historia que combina estas dos cosas. Y primero decirles que pues esta película está dirigida por El mismo director que hizo la película de Sin Nombre, que a mí me sorprendió, porque pues la verdad no pensé que él fuera como prestarse a este tipo de cintas, se llama el director Kari Fukunaga, y ha utilizado diferentes nombres en sus proyecciones, entonces a lo mejor por eso no lo ubican, porque en cada película le cambia uno algo a su nombre, ¿no? Pero en sí es él, que no se haga. Que no se haga, lo sabemos. Lo sabemos, no lo logra. Y el cast de esta película está, el papel principal. Está bien padre. Sí, es Jane Eyre, la interpreta Mia Wasikowska, que ella la ubicamos por Alicia en el País de las Maravillas. Ese es como su papel más reconocido o más popular. Uh-huh. Y ella creo que hace una muy buena interpretación porque Jane Eyre es una muchacha que no es guapa. Pero, o sea, no tiene gracia. Ella misma en el texto, en la novela y en la película, él lo dice, yo sé que yo no soy guapa, pero pues tiene algo, ¿no? O sea, su inteligencia, sí, su valentía, eso. Todo eso es lo que le hace que atraiga a los hombres. En el papel masculino, pues está un actor que apenas está haciéndose como nombre, sobre todo por su participación en X-Men, que es Magneto. Él ahora sale en esta versión de una película un poco más romántica. Tampoco es guapo, ni lo que sí en la historia, ella se enamora de un hombre mayor y pues él por eso lo interpreta. El actor es Michael Fassbender. Y otro actor que también sale ahí en papel secundario, que también Mónica me dijo que le había gustado volver a ver, que es Billy Elliot, que sale ahí. Sí. Ya más grande. Ya. Sí es guapo, pero yo siento, se ve medio jotín. Pero bien, bien su participación. ¿Por qué será? Pues sí, su carrera como tal vez por el cisne. Aparte él es el cisne negro. Ay, qué bonita peli. Él, en Billy Elliot, al final él es el cisne negro. Y en esta película es un padre, no es como, no, un misionero. De esos padres que hay en Inglaterra, cabe recalcar que y la película está situada en Inglaterra. Y también esta película, vamos a comentar un poco que lo que le estaba diciendo a Mónica que me llama la atención, es una adaptación a un libro, pero creo que el gran acierto es que la adaptación al guión la hizo una fanática y conocedora del libro. Cuando la BBC dijo que iba a hacer el siguiente proyecto de Jane Eyre, que ya había pasado suficiente tiempo de la última adaptación, pues obviamente se dedicaron a buscar a un buen guionista, y lo estaban buscando, y por ahí una guionista desconocida se ofreció, ya que pues les dijo que ya conocía muy bien el texto y que aparte le gustaba mucho. Entonces que ella quería hacer lo que le gustaba tanto del texto, llevarlo al cine. Que ella sabía exactamente qué partes del texto había que llevarlo a la pantalla grande. Y creo que ese fue el gran acierto. Tuvo las partes elementales del texto y esto lo unió de una forma, digamos que le quitó lo lineal al texto y alterando los tiempos hizo una renovación de lo que es Jane Eyre, una muy buena renovación a mi parecer. Sí, además se te hace ligera, así se te hace ligera. Bueno, yo siento, ¿no? A que si te hubieran contado una historia página por página. Ajá, ¿no? Como que y se presta el cine a que hagas esto con los libros, con las historias ya escritas, ya con un guión hecho. Me gustó, se me hizo ligero. Bueno, además tenemos la ventaja de que Dulce ya leyó el libro. Está bueno. Nos puede comentar qué tan fiel es la película, ¿no? Le quita, pues sobre todo personajes, porque nada más dura 2 horas, no se puede abarcar tanto, se centra en 5 o 6 personajes, y eso le permite a ella pues enfocarse bien a lo que son las historias, no de repente se va por aspectos que no son importantes, ¿no? Entonces, no deja nada de lado, así como en Harry Potter. Importante algo. Importante, el libro tiene más suspenso del que podemos ver en la pantalla, sin embargo creo que para el tiempo que es, está bien adaptado, no necesitaba más ni alargar el suspenso porque pues no había de dónde, ¿no? O sea, duró el tiempo que necesitaba durar, no había tantos personajes para que hicieran el suspenso más largo, ¿no? Entonces, la verdad es que mucha gente se queja de las adaptaciones del texto. Creo que fue una muy buena opción buscar un fanático y alguien que conociera el libro para hacer el guión. No sé si eso funcionaría con algún otro proyecto. Texto, porque a lo mejor tú sabes exactamente qué es lo que quieres ver y te gustaría ver, y así no te decepciona, ¿no? Sí, Sí, es como un ejemplo, bueno, un ejercicio interesante el hecho de que lo hayan manejado así, porque sí hemos visto que en otras producciones dejan de lado cosas que, pues, a final de cuentas molestan a los fanáticos. Harry Potter. No, digo, esto no... Por decir una, ¿no? Digo, por, se me ocurrió, ¿no? Entonces, esa película también es una película independiente, y sin embargo no parece. Todo lo que es el arte está situado en el siglo XIX con el vestuario. ¡Qué fotografía! A mí me encantó la fotografía y el vestuario está padrísimo. El vestuario está increíble. Y pues nada más para decirles de qué se trata, porque hablamos de todo alrededor un poquito. Jane Eyre es una que desde niña sufre, porque creen que está loca. Y esta la locura... culpan. Ajá, y ella no está loca, nada más que no, ella es por ser diferente a lo que pues uno está acostumbrado, bueno, estaban acostumbrados en esas épocas como a desafiar un poco a la autoridad de los padres o de, de los familiares. Al hombre, ¿no? Entonces, pues la mandan a una escuela bastante estricta, donde no puedes como desviarte, y al final ella se acaba convirtiendo en una institutriz de tan buena educación que recibe en esa escuela, ¿no? Entonces, por ser institutriz, un señor la contrata para su niña. Para su una niña que vive en su casa, que es como sobrina o algo. Y pues ahí en esa casa es donde precisamente se va a combinar el suspenso y la historia romántica. Desde el principio te manejan el suspenso. De hecho, antes de que ella llegara a la casa, a mí me sacaron un grito padrísimo, que seguramente nadie oyó porque César tenía el volumen a todo. Pero, y después... me volvieron a asustar bien padre. No, es que sí te manejan el suspenso súper padre. Y nunca te imaginas lo que es. No, sí, lo vamos no a decir. No te imaginas, pero... en qué momento va a llegar. O sea, la historia siempre te la no plantean como venir. Una historia romántica. Entonces ya cuando le meten ese toque es cuando dices, oh, ya. Ay, sí, es como, ay, no era tan romántico. O sea, asunto. Funciona para el estilo, para sí. La historia. El elemento paranormal, por así decirlo, funciona para la historia. Así es. Y para todos aquellos que ya vieron la película... o todos aquellos que no la han visto, en el Blu-ray vienen como 20 minutos de material extra, que se supone que es como para complementar todo lo que se quedó fuera del libro, entonces quedando una película más larga. ¿Ya la viste? No, la he adquirido. ¿Cómo? Sería interesante nosotros saber nomás si, por internet. Si vale la pena, ¿no? Vale mucho la pena, y sobre todo la BBC ahora está haciendo esto que es adaptar los libros nuevamente de una forma diferente, como fue Orgullo y Prejuicio, ahora, bueno, Jane Eyre, y acaba de anunciar que va a ser Ana Karenina, que también es un texto... Es un personaje. La va a dirigir el mismo que dirigió Orgullo y Prejuicio. Va a actuar Keira Knightley y Jude Law, son los personajes principales. Entonces también pinta bastante bien. Vamos a verla. Nada más que apenas llegue. Apenas la acaban de anunciar, sí, eso es lo malo. O sea, de la BBC no las traen a veces. No. Entonces, si ustedes quieren saber, ahora sí les voy a dar la página para que vean de qué le estamos hablando. Es Focus Feature, el estudio que la está sacando la película, .com/Jane Eyre. Y ahí pueden ver trailers. Ahí está detrás de cámaras, hay muchísima información de la película, y pues es una distribuidora también independiente, por eso no llega hasta acá. Siempre nos castigan. Vamos a hablarle a Diego Luna y a Gael García. Vamos a publicar en Facebook el link de la página, me acaban de informar, para que ustedes, bueno, si no los han agregado en Facebook, búsquenlos con Échale Cácaro, así estamos, y ahí pueden ver el link de Jane Eyre, entonces para que se metan ahí y sepan de qué le estamos hablando. ¿Te gustó, Moni? Mucho, muchísimo, de verdad que yo dije, ay, pues nada, está bien, la voy a ver, y no, pero muy buena, de verdad, muy buena, me atrapó. Ahí en la página hubo un momento a los 72 minutos donde me salía un anuncio que decía, si usted quiere seguir viendo la película tiene que esperar una hora o comprar no sé qué. Pero como que entró solo en ese momento y sí, me esperé la hora y la seguí. Acabé de verla a las 4 de la mañana. Pero bien buena, de verdad está súper buena la película. Creo que otra sorpresa grata es la actuación de Mia. Creo que en sí. Alicia pues hizo una buena actuación, pero todavía se veía como un poco infantil, adolescente su actuación. Y en esta actuación ya se ve más madura más y también madura. Uno puede ver que hace papeles dramáticos muy buenos, ¿no? Y además tiene una gota de maquillaje prácticamente, ya sale sé, todo el tiempo. Eso fue lo que me impresionó, bárbaro. Entonces, la verdad sí vale mucho la pena. Sí. Vela, Dani. También, ¿sabes quién sale? La ubican a la viejita de los otros. Sí. Súper así. La de... que es también como mucama, ¿no? Aquí también sale como de ama de llaves, que le llaman. Y también sale aquí del mismo personaje. Y sale también en... se llama Judy Dench, la actriz. Ella, la viejita esta buena. Ajá. Judy Dench, ella sale. M en 007. Sale en el 007. ¿No? M en 007, ¿qué pasó? Es una mujer clásica en el mundo de la aventura de ciencia ficción de 007. También en el mundo de las historias románticas sale en Elizabeth también, ella. Y ella hace un papel muy secundario. No tiene un papel principal como en la mayoría de las veces ponen. De la y sin embargo no se queda atrás, es una ama de llaves que te cae bastante bien. Y sobre todo pues ¿sí? ayuda mucho, pues te cae bien porque ayuda un poco a los personajes. Ay, a mí al principio me cayó re mal, hasta la vi y dije, ay, está loca. Mami, a ti todos te caen no, mal. No es cierto, a mí me cae de bien. De entrada. Ah, bueno, sí. Claro que no. No, de verdad que a mí al principio me cayó, fue como, ay, la va a maltratar y va a ser como la, ya sabes, no sé yo. ¿Te empezaste a identificar? Sí, no, o sea, sí. La manda más. De la cara. Pero no, después me cayó muy bien, ayuda. Exactamente, y pues se las recomendamos a todas las que ya leyeron Jane Eyre. Les va a gustar, es una buena adaptación, no se queda uno enojado porque dejen cosas fuera. Y si no han leído el texto, es una buena película para ver tanto mujeres como hombres. Si tienen novio, véanlo porque tiene este aspecto de suspenso que no los va a aburrir. Sí, no. O sea, buena para verla en pareja, ¿no? Buena. Ay, en pareja o sola. También. Sola en su cama a las 3 de la madrugada. Bueno, pues entonces vámonos a una canción y regresamos con parte de la entrevista que tenemos preparados para ustedes. Bueno, esto fue Creedence con su participación en la producción de Duelo de Titanes. Buena peli, ¿no? Ya habíamos traído música de ella, pero... Me gusta. Lloré. Nos falta hacer como el especial de drama deportivo. De nada, fútbol más, americano. Ya empezó la NFL, así que ya hay que hacerlo. Ya perdió los Santos. ¡No más! ¡Qué juegazo! Sí, ¡qué juegazo! Bien chido. No, pero qué increíble. Ese juego acabó. ¿Vamos a hablar de fútbol? ¿Ya no se acabó la hora del cine? Ya se acabó la hora. Ese juego No, salió la última jugada con 0 segundos. Ya había acabado el juego. Ya había acabado el juego y todavía salió otra jugada. Fue un juegazo, de veras un juegazo. Ah, con la última jugada la regaron bien. Sí, estúpido. Es que ¿cómo puede avanzar tanto Brissi? Ay, no, que estamos hablando de cine, ¿verdad? Bueno, ya empezó la NFL. Ya empezó la NFL, somos fans de la NFL también. La mejor parte del año. La mejor parte del año, desde aquí al febrero. Sí. Bueno. A ver qué tal. Así es esto. Entonces, yo creo que sí hay que programar algún especial de cine de deportes. Sí. O de puro fútbol americano. También. Le gusta a quien le gusta. Pues drama deportivo y metemos puras de fútbol americano. Son las mejores. Que de por sí, hoy traemos una, ¿no? Que tiene el tema. Sí. Ahí tenemos una excelente película. Al ratito la comentamos. Sí, ah, pero esa necesita uno solito. Necesita 2 horas. Pero bueno, vámonos, Dani, tú sigues. En la sección Underground, este mes les trajimos un documental de Arizona, hecho por Luis Carlos, que se llama 389 millas. Mi compañero Abel, que pues, desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, mandamos saludos a Abel y a Azu, que nos están escuchando. Pues se encargó y logró contactar con el director y pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Nos platicó un poquito sobre su trabajo y pues en la revista ahorita está el artículo, por si lo quieren checar, de lo que es el documental, de lo que trata. Y ahorita les vamos a presentar la entrevista que le hicimos al director, pues para que se den una idea de lo que es este trabajo. Muy interesante porque toca un tema pues bastante polémico para nosotros, pero es un trabajo que está hecho desde el otro lado. Bueno, aparte de que está hecho desde el otro lado de la frontera, está hecho en el lugar de los hechos. Y pues bueno, vamos a dejar que nos platiquen un poquito más de él y ahorita regresamos a comentarlo. Bueno, hoy estamos aquí con Luis Carlos, él es el director de un documental que se llama 389 millas y pues ahorita nos va a hablar un poquito más de él. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal el clima? Bien, bien, está un poquito calentito y todo, y de hecho no sé si me dieran, está pasando algo aquí en Sonora, en San Luis, no sé si han escuchado. Entonces lo que quería decir es que ayer me enteré de una noticia muy triste que está pasando aquí en Sonora, que en San Luis Río Colorado el presidente está dando 200 pesos a la gente para que lleven a los perros vivos o muertos y le da un descuento del agua o algo así. Entonces escuché que hay un promedio de 1,000 perros que están atrapando al mes y desde febrero hasta ahora van 17,000. Entonces se me hace algo muy triste, me da pena que esté pasando esto en general, no nomás en Sonora, y a estas alturas, ¿no? Que estén agarrando a la gente, que a los perros, que diga, y los estén matando, cuando hay formas más humanas de tratar este problema. Entonces me gustaría que la gente supiera un poco de esto, de lo que está pasando en Sonora a la vez. Entonces lo que vean esta entrevista, ahí sí pueden vean y para que vean lo que está pasando y traten de unirse a grupos que ayuden a estos animales. Sí, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo en siglo XXI están pasando estas cosas, ¿no? Y se me hace que es importante que todo México en sí, todo el mundo sepa lo que esté pasando, o sea, es algo terrible y estoy completamente de desacuerdo. Sí, pues son cosas que nos atañen a todos, ¿no? Como tú dices, y pues sí, no está de menos exponerlo así, con gusto agregamos esta parte a tu entrevista. Ok, perfecto. Entonces ya, lo que cualquier pregunta que tengan. No sé si nos podrías hablar un poquito de qué es tu documental de entrada. Pues yo escogí hacer este documental que se llama 389 millas viviendo la frontera, porque yo nací y crecí en la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Prácticamente este es mi patio, es en donde vive mi familia. Entonces yo quise hacer un documental en donde yo pusiera a captar en este video todo lo que yo vi creciendo en esta área. Tengo a niños que quieren cruzar, adultos, la patrulla fronteriza, una entrevista muy buena con un coyote, que es la gente que los cruza, el grupo Beta, que es un grupo de una agencia del gobierno mexicano que trabaja también aquí en la frontera, activistas. Entonces mi documental se llama 389 millas porque es lo que yo recorrí, la frontera. O sea, si sigues el cerco, eso es la frontera entre México y Arizona. Es interesante, ¿no?, ver un trabajo, un documental que hable sobre este tema tan polémico, pero que esté hecho del otro lado, ¿no? Es como otra visión que a veces no nos llega a nosotros acá. Pues yo veo que las cosas están cambiando drásticamente. Yo veo que se está olvidando como lado humano de los... Hay varios puntos de vista y siempre hay un lado humano, y yo creo que no se está viendo mucho eso. Entonces yo dije, quería hacer un proyecto completamente fronterizo. Entonces de cuenta que está el cerco, yo lo brinco y me voy para un lado, para otra ciudad. No es un documental, por ejemplo, de alguien que viene de México o Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Es completamente la otra dirección. Es todo lo que pasa a nivel fronterizo. Entonces yo sé el lugar que yo crecí, es lo que yo vi, entonces es lo que yo quiero que... Era una inquietud que tenía yo, era prácticamente, más bien de que yo pensé la idea como que me estaba empujando a sacarla. No era, es algo que es muy extraño, no sé cómo explicarlo, pero la misma idea me empujaba a que hiciera este proyecto. No fue como que a mí se me prendió el foco, ¿me entiendes? ¿Y cómo surgió la idea? O sea, ¿qué te motivó o qué pasó para que tú decidieras hacer un documental sobre este tema? Sí, es como una necesidad que me fue una necesidad que yo tenía de contar esta historia. Y como les dije, la idea surgió, no sé cómo surgió, pero era algo más fuerte que yo, que me empujaba. De cuenta que es algo que tenía en la garganta y lo tenía que sacar. Entonces así fue como que un día agarré la cámara y me salí de mi casa prácticamente, y empezó este recorrido que duró 4 años y medio para terminar esta película. Es interesante porque por lo general cuando se tocan estos temas, el documental se va hacia una visión, ¿no?, hacia la postura de los mexicanos, o en algunas ocasiones hacia la postura de los norteamericanos, y pues queríamos saber más o menos tú hacia qué línea lo dirigiste. Sí, pues como dije, mi documental se llama 389 millas viviendo la frontera, en inglés es 389 miles living the border. Y lo que hago, que en este documental no se ve como el bueno o el malo, lo que yo hago es que veo diferentes puntos de vista, gente a favor, gente en contra, y las expongo. Cada quien habla con su verdad, cada quien me cuenta su historia. Entonces al final la gente va a poder aprender un poquito más de esta área, que de hecho la frontera, estamos muy retirados de la Ciudad de México, de la capital, y muy retirados de Washington D.C. en Estados Unidos, y podrá aprender un poquito más, tener una mejor idea. Entonces es lo que yo hago, que la gente cuente su historia y que la gente al final decida. ¿Qué dificultades o qué problemas tuviste mientras realizabas este documental para grabarlo o para exponerlo, o qué se te ha presentado? Pues yo creo que algunos de los obstáculos que tuve fue que siempre cuando haces un tipo un proyecto como de este tipo es peligroso, porque a veces andas con la cámara, andas grabando en los cerros, en los túneles, en lugares muy remotos, y la gente no sabe quién eres tú, tú no sabes quiénes son ellos. Entonces mucha gente que, por ejemplo, anda en este negocio, no van a querer que los grabes, y tú no sabes quiénes son ellos. Entonces siempre hay ese riesgo, ¿no?, que te metes a lugares peligrosos y lugares remotos. Pues siempre hay un riesgo en cualquier tipo de proyecto como de este nivel, así. Sí, además de que a veces estos temas causan polémica, ¿no? Y no toda la gente está como que abierta a escucharlos. Sí, o sea, son temas que... Para mí, por ejemplo, este documental no es un documental político. Aunque la migración, la frontera, mucha gente lo ve como algo político. Es, para mí, por ejemplo, mi casa, es mi ambiente, es lo que yo vivo, lo que yo soy, parte de mí, yo soy fronterizo. Entonces, da de cuenta que yo cuento esta historia, pero es difícil, son temas muy controversiales, porque casi toda la mayoría de la gente tiene un punto de vista, ya sea a favor o en contra, pero son temas muy fuertes de platicar, de abordar. Pues, ¿dónde has presentado tu documental y cómo ha reaccionado la audiencia? ¿Cómo has visto que reaccionan ante tu trabajo? ¿Qué impresión les dejas? Pues, este documental yo tuve la oportunidad de... Mi primer festival de cine que lo presenté fue el Festival de Cine de Guadalajara. que es el festival más importante de México y uno de los primeros tres en Latinoamérica. Después también me tocó ir al de en Puerto Vallarta, que ahí recibí mi primer premio. Me dieron una iguana de oro, muy bonita. Y aquí en Estados Unidos lo he podido presentar en lugares como la Biblioteca del Congreso en Washington, en San Francisco. He podido presentarlo en Colombia, también en Chile y en muchos lugares. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que la gente lo ha recibido muy bien. Mucha gente no sabía que pasaban este tipo de cosas en la frontera o tenían una idea completamente muy diferente. Hay gente que llora, hay gente que se ríe, ahí ves diferentes tipos de emociones, pero la gente siente algo. O sea, yo creo que más que nada, ya sea en partes de México y en Estados Unidos, no se imaginaban que estas cosas pasaban a un nivel fronterizo. Entonces, para ellos es como algo nuevo, es otro mundo, pues. Oye, y una pregunta que nos intriga mucho a nosotros de este lado. ¿Cómo reacciona el público norteamericano o qué siente tú qué emociones has visto que sienten cuando ven tu trabajo y que estás exponiendo algo que sucede en la frontera mexicana que pues entendemos que muchas veces a ellos pues no les llega? Yo creo que la gente, por ejemplo, la gente que la ve en Estados Unidos, yo creo que no importa la ideología que tenga, cuando lo ve el lado humano, pues, que se muestra en mi documental. Y hay gente que ha llorado conmigo, gente que creía que no quería, por ejemplo, una gente que tenía sus dudas de ver el documental, creía que era un documental a lo mejor muy inclinado para un lado o tenía sus dudas, pero hay gente que ha llorado, que me dice que no sabía que eso pasaba. Hay gente que yo siento que se identifican mucho porque a lo mejor un familiar de ellos pasó por algo parecido, o les toca las fibras, les toca unas fibras que, pues, prácticamente ven un lado humano que muchas veces no vemos en las noticias, o sea, vemos por encima, o no sé, al final se ven números, estadísticas, pero al final son gente la que están cruzando, es gente la que está pasando por todo esto. Y bueno, nos comentabas que querías volver a exponer el trabajo en internet, ¿no? Como medio masivo. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de esto? Después de haber tenido la oportunidad de ponerlo en muchos festivales de cine en diferentes países y también presentarlo, por ejemplo, como en cárceles, en cines, en escuelas, mi idea es llevarlo al internet para que la gente en diferentes partes del mundo que lo quiera ver, lo pueda ver por 24 o 48 horas. Yo creo que es un proyecto que, otra vez, tengo una necesidad de compartirlo con la comunidad global. Creo que, aunque es la frontera de Estados Unidos y México, yo puedo ver que esto pasa en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en España podemos ver que está pasando esto. Cuando yo estaba en Inglaterra me tocó ver cosas también parecidas. Entonces, es otro escenario, pero la dinámica es muy parecida. Entonces yo creo que es un documental, es un proyecto que yo he recibido muchos correos de mucha gente, entonces quiero compartirlo de perdida 24 horas o 48 con la gente que lo quiera ver a través del internet. Sí, y un punto muy importante de hacerlo así es que pues abarcas todo el mundo, ¿no? Internet es una gran plataforma para nosotros los cineastas independientes porque nos da la oportunidad de llegar a todos lados. Sí, y hasta el día de hoy he recibido, por ejemplo, una muchacha de Italia que se comunicó conmigo y ella misma le mandó las invitaciones a sus amigas. Me tocó el caso de una muchacha de Nicaragua, que también se comunicó conmigo, y de hecho ella tiene su mamá en Texas, trabaja en Texas, también se vino sin papeles, y le llegó mucho y me dijo, ¿sabes qué? La mayoría de la gente aquí, mis amigos, nuestros papás o alguien, un familiar está en los Estados Unidos, y ella le mandó la invitación a 400 de sus amigos. Entonces, así es como se ha ido pasando la voz. El otro día un muchacho de África mandó invitaciones. Entonces, es el propósito de esto, llegar a otros lugares que a lo mejor normalmente no pudieras llegar. ¿Y no has pensado en pasarlo de forma comercial, de exponerlo en cartelera normal en los cines? Yo lo que pienso hacer es, después de sacarlo, he podido presentarlo en varios cines, pero no así como, no en todos, o sea, en eventos especiales. Mi idea es ponerlo, como te dije, en internet y ya después de ahí sacarlo. O sea, ya que la gente, si hay gente que le gustó y lo quisiera tener, lo pudiera, pero mi idea es moverlo completamente a través del internet y tratar algo diferente. Porque, de hecho, yo veo que hay, por ejemplo, muchos pueblos, en un ejemplo, Latinoamérica. Y entonces, a través que tengan un internet, una computadora, se pueden meter y verlo. O sea, debes de mandar una copia para allá. Se me hace que tengo más posibilidad de que mucha gente lo vea y de verdad sepa lo que está pasando en la frontera. ¿Y qué proyectos más tienes? ¿En qué estás trabajando? ¿O qué podemos esperar a futuro ver con tu firma? Sí, pues estoy trabajando en un guión que ya terminamos, basado en un libro, y también estoy trabajando en tres cortos, ya que estoy por terminarlos, de escribir sobre el tema del secuestro. Y de hecho estoy pensando en hacer un proyecto corto y sacarlo rápido sobre lo que está pasando en San Luis Río Colorado con los animales, de algo que aunque sea práctico, pero que se difunda que lo que está pasando, cuántos animales están muriendo y todo eso, y que llame la atención para que la gente vea lo que está pasando. Entonces en eso ando pensando. Sí, pues la famosa frase de que uno habla de lo que sabe, ¿no? Y pues sí, es así como interesante que nos lleguen estos temas a voz de alguien que los está viviendo ahí mismo, y todavía como plus más que está pues cambiando de la frontera constantemente, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, yo, mi escenario para mí es Sonora y Arizona. De aquí es donde salen las mayorías de mis ideas, en donde sale todo lo que veo. Trato de grabar este mundo, pues el que yo veo a menudo. Oye, ¿cómo le hacemos para anexarnos a Facebook o donde vayas a exponer el trabajo? ¿Dónde lo buscamos o cómo podemos hacerle para verlo? Sí, o sea, es muy fácil. Pueden, para poder ver el documental, si lo quieren ver, va a ser, tienen que ir a la página www.389miles.com, que es miles. Otra vez, www.389miles.com. Un enlace, un link que te va a mandar al evento de Facebook. Se meten al evento de Facebook y yo ya les voy a mandar, cuando sea la hora de proyectar este documental, les voy a mandar el link para que lo puedan ver. Entonces, yo les quisiera pedir a toda la gente que viera esta entrevista, también si se pudieran meter al evento y también enviarle la invitación a sus amigos para que así se vaya pasando la voz y más gente vaya. Hasta ahorita van como 4,500 personas. 4,500 personas que ya aceptaron ir al evento. Entonces, así se va pasando la voz poco a poco. Entonces es completamente gratis, ¿no? No hay ningún costo ni nada. O sea, solamente te metes a Facebook, te agregas como amigo y ya estás. Tú nos avisas cuándo podemos verlo. Sí, o sea, va a ser completamente gratis. Y va a ser... Nomás lo único que necesitan es una computadora y acceso al internet. Es todo. No hay nada más ahí. Perfecto, pues muchas gracias por platicarnos un poquito sobre tu documental y pues estamos pendientes para poder verlo a ese estreno mundial en internet. Pues muchas gracias por darme este espacio y poder compartir con la audiencia de ustedes este proyecto. Un saludo pues desde Tucson. Bueno, esta fue la entrevista, parte de la entrevista que le hicimos a Luis Carlos, director del documental 389 millas. Vamos a subir a la página la entrevista completa, está un poquito más extensa, y por si la quieren checar, pues yo creo que ya la próxima semana, ¿no? Hoy. Nos acaban de avisar que hoy. Hoy. De decir que hoy no creo porque es el viernes. Y ya viernes ya se siente como sábado. Sábado ya no es domingo. No, pero ya la próxima semana pues ya va a estar en la página, en la sección de entrevistas. Esta primera entrevista que le hicimos al director de este buen documental, buena propuesta. Y pues como nos comentaba en la entrevista, si lo quieren checar, pues la idea es que se anexen al evento en Facebook, que también vamos a postear en el Facebook, en el muro de Chalecácaro, el link. Es bien importante que le den like, porque cuando se junte el millón de personas, él nos va a subir y nos va a dejar ver el documental. Y creo que es algo muy importante. Si es cierto todo esto que está pasando en el mundo, que ya nos tiene a muchos muy hartos, no es suficiente andar posteando. Me dio risa porque un estatus de un amigo decía, dile no a la sangre y dile no a la guerra. Y él puso, no, ¿ya arreglé algo? Evidentemente no, hay que hacer más cosas. Y él, este director, ay, me pegó el micrófono. Este director tuvo estas ganas y esta fuerza de hacer este documental. Creo que tenemos que empezar a apoyar esto y movernos todos. Entonces, es un like. Solo es un like. Píquenle. ¿Cuántas cosas no le das like, no? Sí, claro. ¿Cuántas cosas tontas, no? O sea, no le da uno like. Y esto que en verdad importa, esto que en verdad puede hacer algo de diferencia para conocer temas que a lo mejor nos lo está contando de una manera diferente, de ojos que no estamos viendo, ¿no? Déjame comentar rápido, Moni, que en la revista de este mes, en la sección de Underground, viene el artículo de este documental que precisamente te tocó a ti escribirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues, si quieren saber más del documental o de lo que opina Mónica, pregúntenle ahorita por Facebook. Mándenme sus preguntas, yo se las contesto. O lean el artículo en la revista, que va a estar ese, sí va a estar todo el mes. Claro, y es importante también, si le dan like y quieren contactar al director, a lo mejor tienen una duda o quieren preguntarle algo, lo pueden hacer desde este mismo medio. Muy accesible. Es muy accesible. Y sobre todo por eso, porque él quiere que su trabajo se dé a notar y quiere informarnos de lo que está pasando. Y no solo esto pasa en este muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Creo que es lo que nos afecta directamente porque somos de este país. Pero ha pasado en otras partes del mundo y ya estuvo, ¿no? Yo siento. Y también se me hace muy interesante la forma en que lo está manejando a través de Facebook, porque estás aprovechando una red social pues que ahorita está en boom. Sí, y además de que si lo logra, si consigue el millón de personas, pues iba a ser como un evento importante, no solo... Va a sonar, o sea, es interesante la forma en que lo está manejando, porque va a ser un evento importante incluso dentro de las redes de Facebook. Claro. Es una buena idea y pues ojalá, ¿no? Sí, que se voltee el ojo de Sauron, que ya se voltee hacia este lado y que vea estas cosas, ¿no? Digo, si le damos like, como dice Dulce, a la marcha de Michael Jackson, bailemos todos Thriller, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer estas cosas? Sí, que en verdad tienen voz, ¿no? Y bueno, ser más y más. Decirle, Dani, que la página del documental es 389miles.com, se escribe miles. Miles es millas en inglés, miles. Ahí pueden ver el tráiler, pueden ver la sinopsis y pueden también dar donaciones y también pues más información del documental. Y buscarlos en Facebook. Y ahí también está la liga, ¿no? Directa para Facebook, para que, como dice Mónica, se agreguen y pues que ya seamos un millón pronto. Sí, ya. Insisto, pues a mucha gente pensará, ay, ¿por qué no lo sube de una vez? Porque el chiste es llamar la atención, ¿no? Claro, el chiste es provocar ese interés, sí. ¿No? Y pues eso me hace como una buena idea, el hecho de que lo esté manejando así. Sí, muy bien. Chequen el tráiler, si no lo han visto, no han tenido oportunidad. 389miles.com, ahí está el tráiler. Sí, viene como muy específico, ¿no? Muy claro el tráiler. Sí. Y si te das una idea de lo que es el documental. Y se ve bastante interesante. Sí, también viene galería de fotos. De verdad, es algo muy interesante. A nosotros nos llamó mucho la atención. Lo entrevistamos, hicimos el artículo. Ahora les toca a ustedes poner su granito de arena y denle like. También vamos a publicar el link en la página de Divaki. No en la página, en el Facebook de Divaki. El Facebook del documental es... A ver, se los paso rápido, es 389miles de miles, Leaving the Border, Leaving the Border, como se escucha, an Arizona-México Border Movie. Ahí está el Face, por si quieren darle directo. Sí, cualquier duda, métanse al Facebook de Chale Cácaro y al de Divaki, ahí vamos a poner el link. Sí, de todos modos va a estar posteado en los dos muros. Cualquier cosa, ajá. Denle like, me gusta. Y fíjate que un punto que se me hace muy interesante es que el documental está, pues de cierta forma, producido desde allá. Claro. Porque nosotros hemos visto muchos reportajes, muchos documentales independientes de este tema, pero pues todos producidos aquí. Es como raro o extraño que nos llegue un algo punto de vista desde allá, ¿no? Claro, además, eso del punto de vista hay que recalcarlo, no es que se incline más hacia uno de los dos países o hacia una de las dos versiones. Él, este joven, Juan Carlos, Luis Carlos, perdón, lo hizo neutral. No se inclina hacia ninguno de los dos bandos, por así llamarlo, entre comillas, ¿no? Sino fue bastante objetivo. Que es, a final de cuentas, es lo importante de un documental, ¿no? No te está imponiendo una idea, sino que te está mostrando algo que está pasando. Pues ahí está el documental, bastante interesante. Chéquenlo, chequen el tráiler. Denle like. Y denle like en Facebook, Y luego vean la página de Chale Cácaro, y ahí tendremos la entrevista otra vez. Va a estar la entrevista y lean el artículo. Lean de el artículo para mío. Para que se den una idea. Es un tema, pues, bastante interesante y que nos atañe a todos, ¿no? Claro, y además que ha sido 1,000,000,000 de veces comentado, ¿no? Digo, hasta aquí mismo ya tuvimos el tren de las moscas, que de alguna manera toca el tema, ¿no? Desde otro punto de vista de esta chica Tassier Nieves. Entonces, hay que seguir con esto, ya. Pues ahí está el dato. 389 millas, 389miles.com. Chéquenlo. Y pues ya nos comentan, ¿no? Que nos pongan en sí, Facebook. Ya. Está bueno, sí. Sí, ya súbanlo. ya, hay que queremos apoyarlo. Verlo. Hay que apoyarlo y ya. O critiquen el artículo de Mónica. Por favor. No sabe, ¿no? Sí, no sabe, aquí se equivocó. O si también quieren ellos darnos, alguien tiene un corto o un documental o algo que quiera promocionarlo, lo o pueden. O un punto de vista, aquí lo pueden mandar. Claro. Sí, esa, pues de hecho la sección de Underground está diseñada para esto. Ya saben, ya la semana pasada trajimos a un invitado de Proyección Corta. Y pues ahora está este director. La página. Ya está en el Face de Iván. Ya están en los Face, en el muro, pero os la vuelvo a dar. De todos modos, es www.389miles.com. ¿Y qué miles con número? Digo, 389 con número. 389 con número. Por Dios. 389, es que nos están preguntando. 389 con número, luego miles, que es miles.com. Sí. Y ahí está la liga para Facebook directo. Sí, está bien interesante, de verdad. Chéquenlo en el tráiler mismo. El director comenta que entrevistó a uno de los polleros y eso es como difícil. O sea, sí entrevista. Sí, es como, o sea, sí se arriesgó, vamos. Sí, está completo, ¿no? El documental. Está completo. También entrevista a gente, a paisanos de cada una de las sí, gente de aquí países. Y de allá. A ver, sí. A ver qué tal. Pues esperemos que se junte el millón pronto para que podamos checarlo. Sí, ya, vamos. Somos ¿cuántos millones de personas somos en el mundo? O que nos los traigan, ¿no? Sí. ¿También? Sí, en la página van como 5,000 personas. Estaría padre que lo trajera, ¿no? También igual hay que llegarle, mandarle la intención. No lo venga a enseñar aquí, nada más. Un festival aquí en México. Estaría sí, padre que estaría lo muy bien. Él ya lo ha presentado en varias partes allá en Estados Unidos. En varias. Ha ido bastante bien. Sí, bastante bien. Ha tenido muy buena respuesta por parte de ambos países. Porque aquí creo que lo presentó en Sonora. Que en todo el mundo creo que ha estado el documental. Le ha ido bastante bien. Así pasa. No, y qué bueno que le vaya bien y qué bueno que más gente haya interesado en conocer su trabajo, porque de verdad creo que es muy importante. Pues ahí está el documental. Una vez más, 389.miles.com y denle la liga de Facebook, no sean flojos. Like. Pues bueno, vámonos. Dejen de likear tonterías. Vámonos a una rola y regresamos con más. Échale cacao. Cause it's a plan, a destiny child. You know it will be rocking, cause it's fucking insane. It's just a plan, a destiny child. More precious than a diamond on a platinum chain. In Venice Beach there was a man named Cage. When he was busking he was all of the rage. He met the Chables and he he taught him well. All the techniques that were developed in hell. Cock push-ups and the power slide. Geek simulation, now there's nowhere to hide. They formed a band, they named Tenacious D. And then they got to pick a destiny. Cause it's the best. A destiny child, you know it will be rocking. Cause it's fucking insane. It's just a test. A destiny child, our pacing grooves are better than a chicken chow mein. Cause he who is sleazy, it's easy to please it. And she who is juicy, must be loosey goosey. And he who is groovy, will be in my groovy. So come on. The wizard and the demon had a battle royale. The demon almost killed him with an evil kapow. But then he broke his tooth and thus the demon set out. It's the best! A destiny child, you know it will be rocking. Cause it's fucking insane. It's just the best! A destiny child, you know our movie's best up in our Citizen Kane. Cause he who's a geezer must live in my freezer. And she who is stocking is full of malarkey. And he who is groovy must be in my movie. So come on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Chavarrox, un saludo a Divaki.com. Sigue navegando. En un año aprendimos a hablar y seguiremos expresándonos. Soñamos. Nunca dejamos de hacerlo. Ahora engendramos realidades a un año de existencia. Divaki.com. Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, comunícate con nosotros al 5603-5985. Si tu modo de expresión es la música, no te limites. Dale a tus ideas esa libertad. Free Note, música y arte. Acércate y conoce nuestros talleres de batería, teclado, saxofón, bajo eléctrico, violín, contrabajo, guitarra clásica, canto, guitarra acústica, artes plásticas, composición y más. Free Note, música y arte. Descubre el mundo de la música de manera sencilla y divertida. Estamos a una cuadra del Metro Copilco. Informes al 5658-1634 y 5658-5802. O visítanos en www.freenote.com.mx. Free Note, música y arte. Nosotros ponemos las bases. El talento no lo demuestras tú. Thank you. ¡Qué buena rola! Sí, ya estoy feliz. No, esa rola te... enseguida te motiva a ser el mejor, ¿no? Sí, no. Así como, levántate, ya es lo que tienes que hacer, es hora de la verdad. Pero bueno, antes de entrar de lleno a esta excelente película y muy buena sección de nuestra revista, ahorita les comento por qué. Escuchamos, antes de irnos, de Peak of Destiny, de Tenacious D, de la película Tenacious D. Está muy graciosa. La verdad es que hace 8 días pusimos Belzebos, también parte del soundtrack de esta película. Es un musical sobre el metal. Y pues está interesante, pero la acabamos de ver hace 8 días. Y está muy extraña, pero qué buena música tiene. Qué buena música tiene toda la película. Así que pues yo creo que vamos a estar trayendo a cada ratito rolas de esta producción. Y bueno, acabamos de escuchar, para quien no lo haya identificado, que no creo, parte del score de Karate Kid. No sé quién puede no identificar esa canción. Pues de todos modos tenía que decirlo. Alguien que no haya visto Karate. No importa que no haya visto Karate Kid, es que si escuchas esa música, es un clásico del cine, no voy a decir ochentero, un clásico del cine. Punto. Es como escuchar la música de... ¿Star Wars? Cinema Paradiso. Star Wars es otra cosa. Cinema Paradiso. Bueno, es que Cinema Paradiso a lo mejor hay quien no la indica, ¿no? La misión. No, iba a decir una, pero ya me la borraste. Es como escuchar la música de los Ghostbusters y no saber qué es de Ghostbusters. Aunque no hayas visto la película, sabes de qué es. Estoy muy feliz porque hemos traído películas muy buenas en esta sección de nuestra revista. Esta vez me tocó a mí cubrir la sección VHS, para que se metan y chequen el artículo que ahora corresponde a la película de Karate Kid. Mi intención cuando abrimos esta sección era presentar películas de muy buenos guiones, de una calidad, bueno, que su punto fuerte fuera este, ¿no? Los guiones. Y estoy muy feliz porque hemos presentado, pues sí se ha logrado, películas de excelentes guiones. Ese es el punto de la sección, ¿no? Buenas películas. Y pues la que viene el próximo mes también va a estar muy buena. Entonces ya me estoy emocionando. Pero pues vámonos de lleno con Karate Kid, película de 1984. Ni digas que tiene mi edad. Esa película salió antes que naciera Mónica. No, sí, no está por ahí el día que salió. Estaría como gracioso. 22 de junio del 84. ¡Ay, soy más viejo! Por meses, pero soy más viejo. Bueno, Karate Kid, ¿qué pasa con Karate Kid? ¿Qué? Para empezar, muchos de nosotros, pues es como una película generacional, porque aquí en México, pues nos tocó verla casi cada fin de semana, ¿no? En Canal 5. Todavía, pero pues ya no tanto como antes. Yo me acuerdo que en los 90 sí era así de, pues mínimo una vez al mes estaba Karate Kid en la tele. Y pues no sé ustedes, pero a mí me emocionaba. Yo la seguía viendo y la seguía viendo y la seguía viendo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué una película te emociona tanto que la ves y cada vez que la pasan la ves? Y si prendes el canal y está, la dejas. Todo esto tiene su explicación. Se debe a que tiene un buen guión. Esa es la clave de todo. Siempre he dicho que lo más importante de una película es el mensaje. Y sí, es cierto, lo más importante de una película es un buen mensaje que te transmita una buena idea y que tengas un aprendizaje al verla. Pero para que un buen mensaje se convierta en una buena película, debe de existir un buen guión. Y Karate Kid tiene un excelente guión. ¿Por qué? Bien, Mónica. Ahora sí te falló. ¿Por qué es un buen guión? Aterrizaron una idea muy sencilla que, por increíble que parezca, es actual. A pesar de que la película tenga 27 años... Ya llovió. Daniel tuvo que hacer la suma porque es su edad. Sí. De todos modos, el tema es actual porque trata del bullying. Es un tema que está sonando mucho ahorita. Y pues por si por ahí hay alguien que no la haya visto, que no creo, trata sobre un niño que acaba de mudarse a una nueva ciudad. No conoce a nadie y pues ahí en sus intentos por hacer migas con los chavos que de su nueva escuela, pues se meten problemas, ¿no? De entrada con los bravucones que saben karate y le dan una paliza. Entonces, el chavillo, pues como que se enamora o quiere intentar ligar a la exnovia del jefe, del líder de la banda de los Bravucones, y se mete en más problemas, y toda la primera mitad de la película se la pasan golpeándolo. Pues básicamente es eso. No, o sea, hasta que pues están a punto de partirle su Mauser definitivamente, y llega por ahí un maestro Yoda, que es el que se encarga de darle mantenimiento. Es el que se encarga de darle mantenimiento a la residencia donde se mudó este chavito, y lo defiende, y este resulta ser que pues es un verdadero maestro Yoda y tiene como que mucho talento en las artes marciales. Tiene poderes. Tiene la manera de explicar el equilibrio de la vida, ¿no? Uh-huh. Y lo ayuda, lo entrena para que a final de cuentas pueda defenderse. Básicamente esa es la sinopsis de la película. Quien no la haya visto, le recomiendo muchísimo que vaya y la vea. Ya salió un Blu-ray. Ya, enorme. Que vaya. Y no se hizo marcha por eso. Se hubiera hecho todos vestidos de Dani. No, de calaveras, de Halloween. Oye, ¿no te de regaderas. De regaderas. Sí, también. Tocayo de Daniel, Daniel Eruso. Les recomiendo que quien no la haya visto vaya y la vea hoy. Punto. No, es que... No, espérate. Es que cuando acabas de ver esta película, Daniel y yo la acabamos de ver hace, ¿qué? ¿Un mes? Ay, que escribiste dos el artículo. Días. No, hace un mes que escribió un artículo, Daniel y yo la buscamos, como vamos a volver a verla, la va a hacer el artículo, vamos a hablar de ella, pues vamos a verla. La vimos, Dulce nos hizo favor de prestarnos el Blu-ray. Aquí estábamos quemando todo. Pero... la terminas de ver y terminas con una emoción, a pesar de que ya sabes qué va a pasar, terminas con una emoción de qué increíble película. De verdad terminas sintiéndote Superman. Terminas sintiendo, no, es que cuando te lo propones de veras no hay nada que te detenga. Y a lo mejor ese no es el mensaje final. Bueno, sí, ¿no? Sí va por ahí el mensaje. Pero te deja una sensación. No, es increíble. Cuando esa canción que acabamos de poner entra, simplemente dices, wow, acabo de ver una película perfecta. Pues bastante motivacional, es una película motivacional y muy bien realizada. Como comentaba César la otra vez, es una de esas películas que, sin exagerar, se acercan bastante a ser perfectas. ¿Y por qué? Bueno, a pesar de que muchos de nosotros ya la estuvimos viendo en Canal 5 y dirán, es que sí me gusta, así que, pero no lo estarán haciendo así como que mucha laraca, mucho adorno. Pues no, señores. Es que Canal 5 la choteó mucho poder. Sí. Y creo que todavía de repente la choteó. Está en español, ¿no? Traducida. Sí, no está tan mal el doblaje, sí, no está tan mal. Como que le dio su toque, pero sí en inglés. Sí está mejor, sobre todo porque mucha de la base del guión es el diálogo y en el doblaje te pierdes de muchos de los chistes que hace Daniel a lo largo de la película, que están bastante creativos. Y bueno, pues quería comentarles básicamente la magia de un buen guión. Las actuaciones son muy buenas, pero ¿por qué? Porque están establecidos los personajes desde el principio, desde antes de que presentaran el guión. Ya estaban bastante establecidos los personajes y pues realmente la línea que tenían que seguir estaba bastante bien marcada, ¿no? La película se desarrolla a muy buen ritmo, técnicamente está bien hecha, muy sencilla, pero pues esto no le quita nada de la magia. Y tiene por ahí algunas pequeñas fallas técnicas. Como que de repente se escuchan dos canciones, ¿no? Por ahí. Pero creo que eso está bien metido, ¿no? Está bien metido, está como interesante el experimento, pero siento que es eso, un experimento. Bueno, es lo que Daniel está comentando, es que hay un momento en el que le están dando la torre de los bravucones a Daniel y se escucha música propia de la época, un score con soundtrack al mismo tiempo. Un score de acompañamiento y una música de soundtrack. Y nunca terminan, o sea, no es que una le dé paso a la otra, están las dos al mismo tiempo. Pero les quedó bien, ¿no? Les quedó bien porque no si no pones atención no te das cuenta. Tienes que prestar atención a lo que está pasando, pero eso técnicamente dices, órale, qué loco. Y eso nos dimos cuenta apenas que la volvimos a ver. O sea, veintitantos años después. Interesante el experimento porque el soundtrack está metido porque viene de una fiesta, ¿no? La escena viene de una fiesta y viene como que dejan, para ligar las escenas, dejan la música. Y el score es como más denso, como sí, más dramático. Más dramático, y está hecho para meter al espectador a lo que va a ser el final de esa escena, que es pues, uno de los momentos más dramáticos de la película, después del final. Bueno, pero aparte de lo que nos dejó el Blu-ray, es que trae un detrás de cámaras muy muy bueno. Te presentan al cast y al crew 20 años después, 25 años después, ya. Y te dejan ver la sensación que les dejó hacer esta película, ¿no? Uh-huh. Se dan entrevistas con el ya difunto Pat Morita, con Ralph Macchio, que es Daniel LaRusso, con el director y escritor de Karate Kid. Está bastante completo. Sí, que es Robert Mark Kamen. Robert Mark Kamen es el escritor. A lo mejor van a ubicar a Robert Mark Kamen en películas que también hizo El Transportador. Hizo El Quinto Elemento. Una muy buena que a mí me gusta mucho de Liam Neeson, que es Taken. Es la de que le secuestran a su hija. ¿Él las escribió? Él es el escritor de estas películas. Y el director es John G. Avildsen. A lo mejor, bueno, no sé, por el nombre no lo ubican, pero este director, nada más para que se dé un quemón, ganó el Oscar por nada más y nada menos que Rocky. Por eso empezamos este programa con Eye of the Tiger. Sí, y además le siguió, por ahí estuvo en Rocky 5 y bueno, y Karate Kid. Y algo que comentaban el crew, más o menos sabe como el consenso general entre el cast y el crew, que nunca habían vuelto a hacer una película tan perfecta, ¿no? Uh-huh. Con una película tan noble, tan básica, tan entrañable, que pusieron todos sus sentimientos en ella y nunca han vuelto a hacer una película así. Incluso Robert Mark Kamen, que es el escritor, dijo, es que nunca he podido volver a hacer un guión tan noble como fue el guión de Karate Kid. Y yo recuerdo que viendo la película, incluso en el momento de que a los actores los entrenaron en las artes marciales, el mismo entrenador de ellos dijo, es que yo quiero aportar en esta película, siendo el entrenador, o sea, el entrenador de que ponía las secuencias de pelea y los estaba instruyendo en artes marciales, decía, es que yo quiero aportar algo que me ha dejado en mi vida el karate, algo al mundo, porque hasta ese entonces todas las películas de karate eran como muy Bruce Lee, ¿no? Así de golpes. Acción, de golpes, agresividad, de destrucción, así como si el garante fuera violencia. Claro, no es desmotivar esas películas, sino más bien era otro sentido. Pero el sentido real del karate nunca se había plasmado en el cine hasta que llegó Karate Kid. Sí, el sentido de la solemnidad, ¿no? Y de... Del equilibrio. Del equilibrio. Todo el trasfondo mental que trae el karate, que no solamente es dar golpes por golpear. No, es todo, bueno, yo siento todo esto fraternal que lleva. ¿Cuántos chavitos no se han de haber metido a jugar karate después de ver esta peli, no? Sí, al final de cuentas Karate Kid fue película de culto. Pero pues que no es jugar karate, es entrenar cierto equilibrio de Mónica. Esa perrada me la tiró Mónica a mí, porque después de morrito, después de que vi esta película, fui corriendo a meterme a clases de karate. No tiene ninguna pedrada. Sí, se me la timó, yo la vi. ¿Ustedes no la vieron? Sí, sí lo hice. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que mucha gente buscó en su vida una manera de hacer ejercicio. A lo mejor ahora Jackie Chan lo trajo, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo la versión ahorita, original. Ahorita Mónica nos va a comentar un poquito del remake de Karate Kid, pero pues todavía hay mucho que decir de esa película. No, pero es que no tiene comparación. De verdad, a lo mejor todos ustedes la recuerdan de su juventud y a lo mejor los que son muy chavitos la vieron por ahí embarrada en Canal 5 en la mañana el domingo. Pero no, esta película es excelente. Y de verdad, si quieren ver una película que realmente es casi perfecta, es esta, es Karate Kid. Es que, si quieren, digamos, aunque ya la hayan visto, si la vuelven a ver concienzudamente, se pueden dar una idea de las características de esta película, ¿no? De cómo está realizada desde el principio. Si tienen la oportunidad de verla en inglés, véanla en inglés. Aunque la hayamos visto mil veces en Canal 5 en español. Véanla en inglés, porque sí se le pierde. Sí. A pesar de que, como ya dije, el doblaje no está malo, sí se le pierden varios diálogos que te llevan a un punto, te van llevando poco a poco a diferentes puntos en la película que a final de cuentas se van desarrollando para ese final tan climático, ¿no? Perfecto. Sí, porque además pasa, cierra y acaba la película. No hay más. O sea, acaba donde tiene que acabar. Acaba, el final es todo. El clímax es el final. Toda la película te lleva a ese punto y en cuanto acaba, te la corta. Perfecto. ¿Sí? Termina perfecto. No puedo decir más. Parte de un buen guión. No sé cuánto habrán tenido que trabajar ese escrito, pero... Bueno, y claramente, ¿no? Los personajes, los actores se identificaron con toda la trama, con toda la historia. Realmente se meten en el papel. Se comprometieron. Se comprometieron. De repente surge algo que nadie explica cómo surgió. Incluso viendo el detrás de las cámaras. Ojalá tengan la oportunidad de ver el detrás de las cámaras porque es muy enriquecedor. No si están haciendo cine, no es esos detrás de las cámaras que les cuentan cómo se hacen los efectos especiales, que ya estamos aburridos todos de saber. Se hace con computadora y pantalla verde. No. Este es un detrás de cámaras que te deja mucho. Más es humano, ¿no? Más humano, más concienzudo. Y el mensaje no es, ¿cómo hicimos la película? No, el mensaje es, ¿por qué hicimos esta película? Como deberían de ser los... Los detrás de cámaras. Si no, es que vamos a contarles los chismes de cómo hicimos esta película y los nuevos efectos digitales que innovamos y son nuestros. Lucasfilms. No, aquí sí les dicen por qué hicieron esta película, cuál es el propósito. Y te enriquecen mucho el mensaje, ¿no? Y ya después de verla y la ves... Bueno, después de ver ese detrás de cámaras y ves la película, tú dices, no manches, qué increíble película. Y también uno de los detalles que comentan el detrás de cámaras es que técnicamente la película es muy buena y a veces la gente no se da cuenta de lo difícil que es hacer lo que ellos hicieron, porque hay una toma en especial cerca del final donde implementaron una grúa con 350 extras. 500 extras, ¿no? 500 extras, una cosa así. Y sí, cuando ves la toma dices, ah, órale, pero es un plano secuencia. O sea, no tienen idea de lo difícil que es hacer ese tipo de tomas. Y para meterlo en una película de drama... Y además meterlo en el momento... Poniendo lo que te esté contando algo la toma, ¿no? Sí, porque lleva una narrativa detrás de ella. Y también un punto bastante jocoso e interesante es que Pat Morita no era como que la opción inicial para hacer el sensei. A lo mejor ahorita ya todo el mundo buscamos a Pat Morita como el maestro Miyagi. Ya, tradición clásico, maestro Pat Morita, maestro Miyagi. Pero antes de Karate Kid, Pat Morita era comediante. Y comediante absurdo, casi al tipo estilo de Adam Sandler. O Jimmy Carrey, casi, con gestos, caras y tonterías, brincos y babosadas. Pero después de esto yo creo que Pat Morita ya se todo convirtió sereno, en un ícono diferente, ¿no? Y él comenta que aunque había estudiado el personaje, en el momento en el que llegó a hacer el casting, salió, brotó de él, y no lo podía sacar. O sea, él no podía ser Miyagi fuera de Karate Kid. Era algo que le brotaba en el momento. Solo en Karate Kid. Y sí, es muy gracioso porque Pat Morita no es japonés, es norteamericano. De descendencia japonesa, claramente. Pero sí, o sea, lo hizo solito, de repente salió, y es curioso cómo ves las entrevistas, y parece que estás escuchando hablar a un norteamericano de Texas, y de repente escuchas al maestro Miyagi con su acento japonés, vamos, Danielson. Muy buena actuación. Increíble. Yo creo que es de las mejores actuaciones que tiene la película. Estuvo nominado al Oscar, ¿no?, por esa actuación. Creo que sí. Y igual comentando que todo esto viene gracias al trabajo de un muy buen guión, donde ya venía bastante bien establecido cómo tenía que ser el maestro Miyagi. Bueno, creo que también tenemos que comentar las secuelas. Las secuelas... Creo que fue más de lo mismo, ¿no? Sobre todo, bueno, a lo mejor después de ver la primera Karate Kid, vimos Karate Kid 2. A lo mejor lo que enriquece un poquito Karate Kid 2 es que te deja ver un poquito más de el maestro Miyagi, de la vida del maestro Miyagi, de este personaje. Te expone a otro mundo. Sí, te expone como el otro lado, ¿no? Como ya viste la vida de Daniel, la vida de maestro Miyagi. Pero yo creo que pudo haber sido una muy buena película, complementando la primera. Pero como que al final lo convirtieron en... lo mismo, pero en otro lado. Sí, es la misma fórmula. Sí, hubieran podido haber aplicado otra fórmula y hubiera quedado muy buena película, una muy buena película Karate Kid 2, pero no, o sea, como que al final lo arruinaron. Pero fíjate que y tomaron el acierto de irse por el lado de la vida de Miyagi. Ajá, pero es que ese es el punto, a lo mejor se hubieran seguido por ahí y hubieran terminado ahí, y hubiera sido una muy buena película, una buena segunda parte que te complementa la primera. A lo mejor no tan excelente como la primera, porque pues ya las bases ya estaban sentadas y pues indiscutiblemente iba a ser hacer lo mismo. Pero terminaron haciendo una otra vez en otro lado, ¿no? Y la 3 es otra vez en el mismo lugar. En el mismo lugar, pésima. Creo que estuvo nominada a los Rises por peor película. Es que siento que se encontraron con una muy buena fórmula y quisieron explotarla. Bueno, siempre pasa, ¿no? Va arruinando cosas. Y luego todavía viene un Karate Kid 4. Ya ni siquiera sale Ralph Macchio, que es Daniel LaRusso. Sí, que eso no entendí muy bien esa película. La verdad. Hilary 4 es con Hilary Swan. A lo mejor Hilary Swan, no sé si ahí empezó su carrera, no sé. Bueno, más bien ahí empezaron a voltear a ver la actuación de Hilary Swan, que es muy buena, pero yo no sé en qué película Hilary Swan actúe mal. Hasta en las películas malas actúa muy bien. Pero ya, ¿para qué hicieron eso? O sea, ya no entendí, ya explotaron de más, ya. Sí, quién sabe, una película que pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Bueno. Y después nos traen un remake con Jackie Chan. Como que fue traer Karate Kid a las generaciones. ¿No? Pero es que, ¿por qué no mejor hicieron lo que hizo Volver al Futuro y la volvieron a sacar en el cine? Es que hay películas que no se deben de volver a hacer. Y no entiendo. Definitivamente. Hay películas que ya no puedes volver a Sin hacer. Sin embargo, yo sé que la nueva de Karate Kid de Jackie Chan está muy entretenida. Pero está entretenida. Pero es entretenida. ¿Cómo vas a hacer una película que es casi perfecta y la vuelves a hacer para hacer una película entretenida? Eso es como faltarle al respeto. Yo sé que los que la hicieron, que incluso incluye a parte del crew original, la hicieron con ganas de volver a contar la historia de traerse a nuevas generaciones con actores más frescos y nuevos. Pero la película ya es perfecta. Es como si ahorita quisieran hacer el remake del Padrino. No les des idea. No inventes, o sea. A lo mejor Karate Kid no pasó con esa fama que es el Padrino, pero tiene la misma esencia, tiene la misma consistencia. Y es casi perfecta, no le puedo pedir más. Sí, si la analizas. Así que, muy digamos, a profundidad. Muy a profundidad la película. Tiene esa esencia, tiene una esencia tan rica y hacen un remake. No sé, como que de veras piensas, ay, en Hollywood de veras se les está acabando de qué hablar. No, y además, si la van a ver otra vez, piensen que a nosotros ya nos la chotearon. Pero imaginen que la están viendo por primera vez. O sea, a lo mejor es experimento, ¿no? Que se lo pongan a alguien joven que no sepa nada. Visto, que vean cómo reacciona. De 10 años, 8 años. Y se va a emocionar mucho. O sea, desde la forma en que entrenan a Daniel, que ya todos nosotros sabemos cuál es. La clásica forma de Daniel. No vamos a decir cuál es. Sí, sí. O sea, piensen que alguien que está viendo la película por primera vez, que no la vio en Canal 5, está viviendo como lo vivió Daniel LaRusso en la película. Y es como que una narrativa muy interesante la que manejaron a lo largo del filme, ¿no? Sí, es excelente. Ay, no me canso de decirlo. ¿Qué opinas del remake, Moni? Remake, Nel. No, así mira, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta señora? ¿Cómo me cayó mal la mamá? La mamá también es la mamá de... ¿Salen Posh? No. No me acuerdo. Pero me cae tan mal en esta película, lo cual me hace pensar que es buena actriz. No me gustó. Le cambié. Es que, ay, pues es que tú ya habías visto la otra. Yo ya había visto la otra y pues me enojé, la verdad. O sea, la verdad que vi. Si sí, vamos a recomendar uno, la original. Sí. Vamos a recomendar. Pues si no has visto nada. Si no has visto nada de cada la original. La original. No, la original. Pues es que si la ve la gente, por eso luego hacen remakes, ¿no? Bueno, puede ser. No, mira, la neta, aquí entre nos no la vean. Fue muy malo, fue un error en la vida. Sí, yo, no. No, es que le cambiaron muchas cosas, o sea, hasta la forma, ay, es que eso que dicen de la forma de entrenarlo y esto, era tan especial, era tan wow, te quedabas como en sí, wow, hasta en las cosas más sencillas uno tiene que buscar el aprendizaje porque bla, bla, bla. Y en esta, en el remake, es como, ¿te cae? Te vamos a convertir en una máquina de matar. No, no, o sea, hay una parte donde a él, en vez de pulir y encerar, lo hace colgar su chamarra. ¿No queríamos decir las técnicas? Pues ya las dije. lo hace colgar su chamarra en un poste, ajá, un montón de veces. O sea, quitársela y colgarla. Y es como... Para fortalecer el... ¿So? Ajá. Es como... Y tú, no, no. No, ¿a ti te gustó Dulce el remake? Sí, no, es que me haya gustado, sin embargo, esperaba mucho menos de lo que vi. Sí me entretuvo, y creo que las grandes diferencias con la original es que pues tenían más presupuesto. Evidentemente. Se ve a leguas que tienen más presupuesto, tanto para hacer tomas, tanto para locaciones, todo este tipo de cosas, hay más presupuesto. Otro acierto que creo que tuvieron es que a ratos sí se basan mucho en la película, pero otros ratos te mofas de lo mofable de Karate Kid. Ajá. O sea, como por ejemplo el hecho de los palillos chinos cuando es atrapar las moscas. Se mofan de eso, ¿no? O sea, que son cosas que tú a lo mejor cuando la veías te reías, ¿no? Así decías, eso como no. Sí. Entonces creo que ese es otro acierto. Y Jackie Chan no está tan mal su actuación. Sin embargo, a lo mejor si lo comparamos con Mr. Miyagi, el señor Miyagi es alguien que ya se veía grande, que tenía como que le creías la experiencia y la sabiduría para enseñar a alguien más joven, y Jackie Chan como que todavía parecía como un tío que te puede enseñar algo, ¿no? Así, ¿no? El tío que te sonsaca y te lleva al el tío reven, el tío borracho, ¿no? Que el tío te borracho enseña cómo que caer. Sí. No, esto que mencionabas de la actuación de Jackie Chan, sí, sí, la verdad, se rifa. Oh, o sea, porque es Jackie Chan, ¿no? O sea, ¿no? Y sale el niño, el hijo de Will Smith, ¿no? Que la verdad no me sé su nombre. Más chico que el Karate Kid original. Ajá, mucho más chico, ¿no? Este es un niñito de secundaria. Y está bien chiquito, pero también hace una buena actuación, y la verdad es que ese niño es un actor que cada vez está más preparado, o sea, sí se le ve, sí se le ve la casta, ¿verdad? De dónde viene. No, sí está bueno, y igual la mamá, que les digo, no me acuerdo en dónde más la había visto, es que no la, ahorita les digo, pero ella también es muy buena actriz, ella de verdad hace un muy buen papel, digo, me cae mal en la película, por eso digo que es bueno, y interpreto bien el papel. Yo creo que lo malo del remake es que tiene una muy buena película de donde compararse. Si no hubiera existido Karate Kid, la nueva hubiera sido magnífica la película. Si no conociéramos otro Karate Kid. Si no tuviéramos la experiencia. Además, hay tocan cosas, ¿no? Esto que decías también de las locaciones, híjole, qué bonito la fotografía. La muralla chula. Sí, la muralla. Sí, ya me corrieron, bye. Está bastante interesante, pero vámonos con una rola y regresamos. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you got a hand tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the Best Around, parte del soundtrack de Karate Kid. Y bueno, pues nada más para cerrar el bloque, una muy buena producción, como ya estuvimos comentando. Muy recomendable. No sé si quieras agregar algo, Sara. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Eso todavía no. Nada más comentarles que, pues sí, si tienen la oportunidad, chequenla. Ya trajimos a la mesa una de esas películas entrañables generacionales y que además nos tocó a nosotros. Y ¿qué más? Y vámonos a lo que sigue. Ah, está el artículo, sí, porque para que no dejen hacerle propaganda. Ay, sí, porque lo escribiste tú, ¿no? Claro, está mi artículo en la revista por si quieren checar un poquito más. Ahí profundizo más en, técnicamente hablando de la película. En una sección más o menos nueva, VHS. VHS. Donde nunca vaya a haber nada malo. Buenos guiones, buenos guiones. Buenas películas entrañables. Y voy a proponer poner por ahí una lista de películas que se acerquen, de este estilo, que se acerquen a la perfección, ¿no? Estaría padre. Lo curioso es que cuando lo dices al aire, comprometes a todos. Entonces, es que si no, no lo hacen. Pero sí, estaría como padre poner una lista de las películas que consideramos que se acercan, así como Karate Kid, a hacer la película perfecta. Yo por ahí pondría Sueño de Fuga también. Y bueno, es que si nos ponemos a competir, nunca vamos a acabar. No, pero lo menciono porque precisamente la película que sigue creo que también podría estar dentro de esa lista. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. La que sigue en octubre, 2004. ¿No? ¿Eh? La que viene para octubre en esa sección de VHS. También podría estar ahí. Pues sí, yo creo que sí, también un muy buen guión. Pero bueno, de eso hablamos el próximo mes, porque si no, se me va la lengua ahorita y ya valió. Clásico. Vámonos con Eterno resplandor, este mes en la sección de Indie. Indy vuela solo y estamos estrenando escritora. Estrenando escritora, Mariana nos hizo el favor de traernos el artículo de esta película. Que si no lo han leído por ahí, Dani, creo que ahorita vamos a comentar la película, pero creo que Mariana hizo el artículo desde un enfoque, no metiéndose tanto a tecnicismos, sino como el mensaje o la idea que quería transmitir la película. Está como más enfocado hacia ahí su reportaje. Interesante. Un reportaje que a lo mejor no te va a hacer una crítica de la película, pero creo que el mensaje lo desmenuzó de una forma sencilla y bastante digerible para una película que a lo mejor no es tan digerible. Todo lo que quiso decir el director es esto. No, y además, Mariana te lo pone como diciendo, mira, no te voy a contar nada, léelo y te va a ser más fácil de pasar la película, ¿no? Más fácil de empezar. Como para que no te hagas bolas en cosas que no valen mucho la pena. Por fin una llamada, ¿quién será? Interesante la propuesta. Mariana pues no pudo acompañarnos, lamentablemente, porque está trabajando. Pero pues de todos modos reseñamos aquí la película de que habló, de la que ella habló, y si quieren checar pues, su artículo, pues ahí va a estar todo el mes. Sí, además yo creo que deben checar el artículo y luego ver la película. ¿No te cuenta nada? No. Y te ayuda a resolver algo que en la película a lo mejor se puede dificultar. Es que el problema es que, bueno, la dirige Michael Gondry, que ya es famoso, establecido ahí en los niveles de cine de... Pues entre cine comercial y cine de arte, en esa pequeña liga donde se juntan los dos, creo que está este director. Que está terminando en algún experimento raro. Sí. Todas sus películas son así como raras. Pero buenas, ¿eh? Fíjate, director de Be Kind Rewind y La Ciencia del Sueño. Dos producciones muy al estilo de Eterno Resplandor. Ah, pues son de Henry. Y muy buenas, las dos muy buenas. Y también director del Avispón Verde, que pues ahí no sabemos qué pasó. Sí, todos tienen un bache. Ah, pues es que en algún punto todos necesitan dinero. Excepto Zack Snyder, él va perfecto. Pero pues bueno, Eterno Resplandor, película con Jim Carrey y Kate Winslet. Buenas actuaciones, ¿no, Dulce? ¿Cómo ves? Una Kate Winslet bastante joven, ¿no? Sí, y además interesante porque a pesar de que ya había hecho Titanic, como que aquí siento que dice, sí soy actriz, ¿no? En Titanic a lo mejor, bueno, yo siento en mi opinión que fue así como más pose. Muy pose. Muy pose, muy, muy pose. Y aquí sí ya ves como que una actuación más formal, ¿no? Además, que es un género totalmente diferente. Es, creo que se deslinda poco a poco los personajes que ha hecho que te olvides del Titanic. Sí. que es lo mismo logrado. Que pasa con Leonardo DiCaprio. A lo mejor a Leonardo DiCaprio le ha costado un poco más de trabajo porque no ha hecho tantas películas como Kate Winslet, que es Winslet. Pero fíjate que por pero otro lado... Ella creo que muy rápido se deslindó de esa imagen que tenía de Titanic. Fíjate que por otro lado, comentándolo rápido, Leonardo DiCaprio siento que ha tomado decisiones más acertadas en cuanto a qué películas realizar. Porque Leonardo DiCaprio ha estado en películas excelentes que han trascendido. Pues, más bien, a lo mejor Kate Winslet se ha ido por a lo mejor un cine más independiente, como puede ser la del Lector y todas esas películas, que sus actuaciones han sido diferentes a lo que hizo en Titanic y que ahora pues la marcan ya en otro tipo de cine, ¿no? Que también por eso ha ganado premios ahora por esos papeles que ha hecho. Y por el otro lado, Jim Carrey. Hace lo que nunca pensamos que iría. Y se rifó. Les quiero decir que se rifó. Esta película está dentro de mis favoritas y me gustó mucho la forma en que manejó Jim Carrey. Creo que sopesa todo el peso de la película. O sea, trae toda la carga de la película y lo logra. Bien realizado este personaje. Y con gusto, porque... sí existe la palabra money, no me veas feo. Interesante porque... después de hacer tanta comedia y de estar establecido como un actor de comedia, logra hacer un papel de drama. ¿Qué papel? Pero además es drama con comedia, ¿no? O sea... es que la actuación lo necesitaba. Lo necesitaba, necesitaba un comediante para ese papel. Implica comedia. Jim Carrey es un actorazo. Pero la película es drama, sí, no, se rifa. Aquí es donde dice, tomen, respétenme. Sí, aquí es donde todos los que quieren seguir viéndola haciendo caras y estupideces, esa es la que tienen que ver para que vean que no es caras y estupideces, Jim Carrey es un actorazo. Buena la película. Es cierto, y también sale Elijah Wood, ¿no? Y Kristen Dunst. Papi, sí. Kristen Dunst y Buffalo. Mike Ruffalo. Sí, tienen como sus aportaciones, pero al final de cuentas la película termina recayendo en Jim Carrey y Kate Winslet, ¿no? Para darles una breve sinopsis para quien no haya visto la película, se trata sobre una pareja que se enamora y pues terminan mal, termina la relación mal y la chava decide eliminar los recuerdos que tiene de el hombre, y el hombre se entera, se molesta e intenta hacer lo mismo, ¿no? Pues que aquí empieza lo loco de la película, ¿no? Porque hay una compañía que te borra la memoria. Ajá. Para que borras cosas desagradables de tu vida. Que no quieras recordar. Y entonces la historia se trata de cómo Kate Winslet va y quiere borrarse la memoria para sacarse a Jim Carrey de la cabeza. Como lo dicen en la película, aparte del daño cerebral para borrar malos recuerdos. Sería padre, ¿no? Que existiera una empresa así. Todo el mundo estaríamos ahí barrándonos. Aquí es donde cae lo raro, sí. Característico de este cine. De este director. De Rondi. Pero interesante la propuesta, porque a pesar de tener este efecto de ciencia ficción, la película se maneja completamente sobre una línea de drama, ¿no? Exactamente, Dani. Y además, algo que recalcaba ahí Mariana en su artículo, es que decía que a lo mejor se nos hace como una idea muy lejana o algo absurdo, pero ella misma dice, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido una mala relación o una buena relación de la cual te quieres olvidar? Uh-huh. Entonces viene ese como conflicto que marca la película de si estás dispuesto a olvidar las cosas porque te hacen daño o no, porque todo eso te hace como crecer. Sí, y yo recuerdo, bueno, un punto también como que destacable de la película es que trata este tema onírico, desde los sueños. Está muy metido en este tema y las producciones que se manejan sobre esta línea son bastante complicadas porque pues en los sueños cualquier cosa puede pasar y es difícil dar a entender un mensaje a través de los sueños porque el director se puede imaginar cualquier cantidad de estupideces o loqueras. O loqueras. Y hacerlas aterrizar para hacer entender un mensaje. Sobre todo Ronnie, nadie se ve, ¿no? Pero lo logra, fíjate, la película, a pesar de ser complicada, es bastante interesante por la narrativa que maneja. Da unos saltos cuánticos y va y regresa y de repente estás aquí, de repente estás allá y de repente estás en los dos lugares. Es que imagínense eso, se meten en la memoria de Jim Carrey, a los sueños de Jim Carrey, ¿saben lo que es estar ahí? Así tal cual, yo creo que así ha de ser su mente. Pero no, o sea, a pesar de que la narrativa está difícil y si hay muchos brincos y te muestran muchas escenografías, la película está bien hecha porque cierra, a final de cuentas lo entiendes. No está tan difícil, ¿no? No, más bien, yo siempre he tenido una queja cuando vamos al cine, de repente empieza, y, es que no es importante ver los créditos iniciales, no es importante prestar atención a esto. Las películas tienen que verse de principio a fin, porque de principio a fin te están contando algo. Y a lo mejor los que crean que Eterno Resplandor es una película difícil de tragar, es porque realmente la vieron sin ponerle atención. Si la ven poniendo atención, de verdad, con ganas de ver la película, se van a dar cuenta que no está tan difícil de tragar. Yo creo que está muy bien explicada. Está muy bien hecha. Sí, porque vamos a definirlo así. Cuando lleva una hora o una hora y media la película, no sabes lo que estás viendo. O sea, entiendes la trama, entiendes lo que está pasando, pero sientes que la película no te lleva a ningún lado. Pero cuando cierra dices, wow, ¿qué acabo de ver? O sea, el mal viaje que me dieron tenía una explicación y todo te lleva a un punto. Así es. Y voy a comentar algo, antes de esta película se estrenó la de El Efecto Mariposa, que gira más o menos en torno a la misma idea, y a mí no me terminó de convencer porque a final de cuentas muchas cosas se sienten sacadas de la manga y el final no cierra del todo, sientes así como que no convence el final de... Como que ya estaba preparada la segunda parte, ¿no? Ajá. Y en esta película no es el caso, esta película cierra perfectamente y a pesar de todas las subibajas inventadas que se avientan durante toda la película, al final cierras y dices, ah, qué chido, vale la pena vivir, ¿no? Ah, sí. Y además, bueno, es que no, ya sería contar. No, véanla. Además, otra cosa, puro actorazo. Sí. Puro actorazo. A lo mejor no todo el tiempo Kate Winslet y Jim Carrey llevan toda la película, pero cuando no están en pantalla, qué actuaciones. Sí, se siente todo lo que complementa, es como si te lo estuviera complementando. Dices, superactorazos en el papel principal, superactorazos hasta en los extra. Sí, sí, es cierto. Y los que te complementan la historia con alguna cosita que tiene que hacerlo un extra, ahí tienes actorazos haciéndolo, y lo hacen bien. Y además mencionar que la película es un tema bastante sencillo, y algo que... pues en cierta medida nos pasa o nos debería de pasar a todos, así como que tener relaciones de este tipo. No voy a decir de qué tipo porque tienen que ver la película, pero a lo que voy es que con un presupuesto pues básico, la película lo que logra, ¿no? Lo que logró, porque sí trascendió y pues más allá de que trascendió, abrió como una nueva brecha de estilo narrativo. Y a contar lo que podría considerarse una historia, a lo mejor a veces romántica o a veces dolorosa, un drama, de otra forma, ¿no? Sí. No la típica historia que conocíamos. Pues hasta entonces, a lo mejor ese nuevo intento que se estaba haciendo por contarlas de otra forma, ¿no? Todas las posibilidades que puede haber. Interesante porque a ti te toca, tú estás más cerca de estas películas porque te tocan en tu sección, ¿no? Las películas de drama, ¿cómo ves esta que utiliza una narrativa diferente para contar la historia de siempre? A mí me gustan este tipo de películas porque de repente cae como que creemos que siempre el género de drama o el género del romanticismo es lo cursi y es siempre lo mismo, ¿no? Vas a ver la chica que se enamora del chico y por alguna razón se van a pelear, pero al final van a acabar juntos, como debe de ser, ¿no? Algo que dices, en la realidad no siempre va a ser así, ¿no? No siempre vas a tener la historia de amor y te vas a quedar con la persona que quieres, ¿no? Qué triste. Entonces... bueno. No, pero no desmotives a todas las mujeres que nos están escuchando, que están esperando a su príncipe azul. Pero creo que... que buscan amarillo, verde, morado. Ya se acabó el azul. Ya se agotó. Pero creo que las buenas películas de drama o las buenas películas de romance radican en que aflore sentimientos. Y esta película aflora sentimientos. Y no solamente el llorar, sino también, por ejemplo, te pone ansioso, te pone pensativo. Y tenso, ¿no? Te pone muy tenso y sobre todo, pues a veces hasta te frustra, ¿no? Así de, ay, yo le puedo decir a Gay. Pero no me deja la película decirle. Yo quiero que me borren la memoria, ya. Sí, entonces creo que esas son las buenas películas de drama, de romance, las que te hacen, que te pongan los sentimientos ahí durante la duración de 2 horas, pues que te los expongan y que salgas sintiendo algo. No que pase nada por pasar, así pues salió Julia Roberts con nuevo corta de pelo, pero no me trajo nada. Se está vendiendo el nuevo corte de pelo de Julia Roberts. Sí, o subió 10 kilos, entonces estas son las películas que valen la pena. Y otro punto muy importante de la película es el diseño de arte. Qué rifados. Cómo utilizan elementos como el cabello de Kate Winslet, que se lo pasa cambiando de color casi cada 15 minutos, pero te lleva a un lado, o sea, incluso el color del cabello de Kate te va contando algo. Te cuenta y te expresa también sentimientos, ¿no? Sí, al final de cuentas te va expresando lo que sientes. Y también te ayuda para la cosa del tiempo. Dices, bueno, hasta traía rosa y ahora naranja. Creo que esto va junto. Sí, yo creo es un índice. Yo creo que estuvo diseñado para esto, porque, insisto, al final de cuentas la película se entiende. Está bien lograda. Y creo que los fondos son muy simples, o sea, no están como de atascada la imagen, uh-huh, sino que son siempre imágenes muy sencillas, uh-huh, y que todo lo que hace el peso precisamente es la actuación. A mí, por ejemplo, una de las escenas que más me gustan, no sé si sea muy complicado grabar, Dani, tú lo sabes, la del hielo. Sí, seguramente, con tanto resumen. Yo creo que seguramente, aparte de eso, el poner las cámaras y la gente en el hielo sin que eso se rompa, debe ser bastante complicado. No, y a mí, una de las tomas que más me intrigan y más me gustan son muy pequeñas, pero son cerca del final, cuando están, que está pasando un circo enfrente de ellos, y están muy emocionados, están con el público gritando. Esa toma no estaba pensada, no estaba en el guión, pero cuando estaban grabando, pasó el circo, y dijeron, órale, pónganse a actuar, vamos a grabarlo. Aprovechen el recurso. Sí, entonces Jim Carrey carga a Kate, y los grabaron así, grabaron el elefante pasando, y lo metieron en la película, y increíble, porque hasta esas tomas aportan algo. Y te emocionan, porque están metidas en el momento preciso, a pesar de que no estaban pensadas en el guión. Como si existen cosas bizarras en la realidad, ¿no? No solo en las películas, pasan cosas bizarras. Sí, porque toda la película está pasando cosas muy locas, así de repente se destruyen casas, gente sin cara. Pues es que es un mundo de sueños. Y de repente te meten así de la nada un elefante en la calle de cosas que sí pasan, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sí, aquí en Cuapatz, de repente hay tigres caminando, sí, y canguros, están los tigres en la esquina. No es choro, sí está pasando. No sé por qué lo hacen. Me cae tan mal, pero bueno. Pero pues ahí está, ahí está el circo. Pero pues sí, es algo que te... Sí, Mónica está muy enojada porque trae los animales, pero estamos hablando de cine. Pero pues sí, eso es Eterno Resplandor. Buena película, muy recomendable. Para quien no la haya visto, pues ya saben, saliendo se van por Karate Kid y Eterno Resplandor. Y United. Creo que hoy trajimos buenas películas. Sí. Hoy no destruimos nada. No nos quejamos de nada, nada malo. No echamos cácaro. Es un buen día. Pero bueno, entonces vamos a decir como que cuáles son las opciones. Si vas a estar con tu pareja y eres mujer. ¿Quién ir? Ajá. Uh-huh. Si estás solo o vas a ir a echar relajo o quieres emocionarte. O con los amigos. O con tu hijo. Karate Kid. Con tu hijo, yo creo que sería muy importante. Si tienes niños pequeños, sería buena opción ver Karate Kid. Y si estás con tu pareja, pero eres el hombre, ¿no? Si a ti te toca llevar la película. Sí, sí, porque el protagonista, pues al final de cuentas, termina siendo Jim Carrey, ¿no? No, pero esta película es para todos, ¿no? Es para todos, pero pues estamos así como diciendo, ¿hoy viernes? Como que ¿cuál sería el momento? Creo que la clave es que quieran ver la película. Porque si la ponen por ponerla, no le van a prestar de atención. De esta, de Eterno Resplandor. Ah, pues ahí está la clave. Lean el artículo de Mariana. Para que vean qué es lo complicado, ¿no? Y ahí Mariana lo explica perfecto. Y ya después de eso, ya se decide. Y si no, vean Karate Kid. Perfecto. No vean la 2, no vean la 3, no vean la 4, no vean el remake. Vean la original del 84. Mm. Está fácil de conseguir. Nada más prendan Canal 5. Y ya está. Y pongan el zap. Y ya está. Pues ya parece que eso fue se todo. Nos acabó de qué hablar. Nos vamos a ir a una canción. ¿Nos vamos a ir a una canción? Nos vamos a ir a una canción. Y ahorita venimos. Thank you. Bueno, esto es parte del score de Eterno Resplandor, de Una Mente Sin Recuerdos. Muy buen score. Muy buen score. Muy buen soundtrack. Sí, también interesante la forma en que lo manejan dentro de este mundo onírico, ¿no? Sí, pues es parte, la música siempre es parte de los sueños. Pues ya, se acabó, qué triste. Lástima. Quería seguir hablando de Karate Kid. No, hay que mencionar que este mes todavía nos quedan tres programas. Tres programas, porque este mes tiene cinco viernes. Entonces, bueno, hay que mencionar que el próximo viernes no va a haber programa. Porque todos van a estar desvelados. Porque todos van a estar borrachos, desvelados, o viendo el desfile en Canal 4 a las 11 de la mañana. Pero no se preocupen, no los vamos a dejar sin cácaro. Nos pasamos al miércoles. Por única y exclusiva ocasión del puente. Ya es la segunda vez que lo hacemos, ¿no? Sí, pero me gusta decir que es única y exclusiva. La próxima semana el programa va a ser el miércoles. Especial mexicano. El miércoles, que seguro lo van a sentir como viernes, a pesar que mucha gente todavía tiene que ir el jueves a trabajar mediodía, el miércoles ya lo sienten como viernes. Sí, porque seamos realistas, el viernes no se va a parar nadie, ni nosotros. Vamos a tener rating cero. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un especial mexicano, pues ni modo que nadie lo escuche. Miércoles especial de cine mexicano. Igual de 12 a 2, ¿no? De 12 a 2. Miércoles de 12 a 2, especial de cine mexicano, y después regresaríamos al... Ya regresamos al horario normal. Con el día normal, con la sorpresa. Especial, el especial sorpresa de este mes. Vean la revista para que vean. Ya nada, las secciones que faltan. Es el final. Lo que falta. No, pero es un buen especial. Va a estar interesante. De dos partes, además. Dos viernes. Y yo creo que podría dar hasta 10, pero vamos a dejarlo en dos porque... Todavía falta el de Star Wars y todos los que ya prometimos, el de cine de drama deportivo y el de acción y... No, y terror. Tiempo, no hay tiempo de tanto especial. Estaría bueno decirles que, bueno, ya saben, el próximo miércoles cine mexicano, si hay alguna película del cine mexicano de cualquier época que quieran ustedes que tratemos, porque Abel va a hacer una lista, bueno, se la metemos ahí. Esperemos que ya lo esté haciendo. Sí, Abel. Ya hay unas películas programadas, no vayan a creer que nos lo vamos a sacar de la manga. Vamos a venir a platicar aquí de lo que se nos ocurre. No, pero a lo mejor si quieren que hablemos de alguna... Todavía están a tiempo, ¿no? De... proponer. O también la otra de nuestro super especial, que según nadie sabe de qué es, si quieren que hablemos de alguna en especial. También. Mira, el miércoles ya decimos cuál es y van a tener más de una semana para decirnos si quieren que hablemos de alguna película. Ya lo dijimos, el programa pasado dijimos de qué iba a ser, pero no lo vamos a volver a decir. El que puso atención. Sí, el que puso atención, puso atención, el que no, ¿no? No, métanse en la revista y eso, nos dice todo. Y recordarles que cada semana estamos subiendo nuevos artículos a la revista. Entonces, ya se subió el de esta semana, que hizo Mónica, sobre el especial. Y pues la próxima semana toca otro, y así para que ustedes vayan metiéndose. Y entonces, si en el especial ya sepan. Bien, perfecto. Todos los jueves se encuentran un nuevo artículo de la revista. Se va a ir actualizando este mes. Y también comentar que la entrevista de Luis Carlos va a estar en la página para que lo chequen. En video. Agradecerle por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Y estuvo con nosotros desde Tucson, Arizona. Desde Tucson, Arizona. Y va a estar ahí la entrevista en video, un poquito más completa, por si quieren checarla o escucharla otra vez. ¿No? Sí, ahí está. Buen lugar. Moni, ¿te quieres despedir? No. Moni, despídete. Mónica nunca dice adiós. Mónica siempre dice hola. Ah, sí, sí. Mañana es la marcha de Star Wars, vayan a Legión 501, la 201 y la Rebelde van a estar ahí, les van a regalar una playera del evento y supongo que va a haber muñecos y estas cosas a la venta a partir de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Ahí está el dato, a la marcha de Star Wars por el lanzamiento de las películas en Blu-ray, ya también tendremos el especial de Star Wars, lo programaremos. Algún día. Algún día. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Quieres decir algo más, Dulce? El miércoles, que no se les olvide. Sí, no se les olvide, va a estar re bueno. Es un mexicano. Y pues bueno, esto fue Échale Cácaro. Karate Kid, no se les olvide. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.